Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. El que cree en mí. Dijo la gente a Jesús: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cree en mí, Dios Jesús quiere que creas en Él, quiere que vivas en paz en la vida y que vivas la alegría sin fin en la vida eterna. Dios te ama y vino a demostrártelo con sus obras y palabras. Cree en el amor de Dios, cree en las obras de amor de Jesús, que es Dios, y vive una vida de fe, de piedad, de hacer siempre el bien y lo bueno. Porque eso es lo que hizo Jesús, llamado el Cristo, el Dios que no quiso que los hombres le hicieran rey, sino que es rey por los siglos de los siglos. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.